Tucachipá, pororó com mate. Tucachipá, pororó com mate. Tucachipá, pororó com mate. Tucachipá, pororó com mate. Pochoclo cantaba con un pimentón. Pochoclo cantaba con un pimentón. Y una papa pasa con coco y cedrón. Y una papa pasa con coco y cedrón. Tucachipá, tucachipá, tucachipá pororó. Tucachipá pororó. Tucachipá pororó con mate. Poroto tocaba tomate no tocó. Poroto tocaba tomate no tocó. Anana banana nadaba para atrás. Anana banana nadaba para atrás. Tuca chupa pororo con mate. Tuca chupa pororo con mate. Tuca chupa pororo con mate. Tuca pororo con mate. Tuca chupa pororo con mate. Tuca chupa pororo con mate. Tuca chupa Yes, eh?